La FM, siempre. Top Thumping, increíble esta canción, bien especial, Top Thumping con Chumbawamba. La época de Chumbawamba espectacular con la FM siempre. La época de Chumbawamba para recordar como nunca en la FM y Top Thumping. Una muy buena canción para disfrutar, para tener en esta estupenda noche. Una noche mágica, una noche llena de tanta historia, de tanta buena música. Música tan especial como la de Bon Jovi. Pidieron ahorita Bon Jovi con Living on a Prayer. Aquí la notamos y la programamos. Two Boys con I Won't Let You Down. Andrés Calamaro con Carta Sin Marcar. Tu canción linda. Y aquí llega Salt and Pepper. Y una canción sota ochentera llamada Push It en FM. La número uno de los clásicos siempre. Siempre. Siempre. Siempre. Siempre. FM. Siempre. Siempre. La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. I won't let you down. Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. más canciones, más historias y lo más importante, lo que más nos gusta, más oyentes que nos escriben a través de @laFMMedellín. Jason Antonio, Hugo Quiroz, Alonso Baranoa, Andrés Ríos, Mauricio García, por ahí está también Juan Personality, Juan Fernando, ahí tenemos también a Anandul Mejía, Wilson Marín, Jaime Alonso, Chica. Gracias por escribirnos. Y nuestro amigo William Posada también nos dice, clásico, me encanta el Juernes. No me pierdo los Juernes, esta buena programación. Qué bueno recordar a los prisioneros con la canción El Baile de los que Sobran. Ahorita, con mucho gusto, mi hermano. Esto apenas comienza en tu radio con la FM. Algo de Depeche Mode. Invitamos con su Policy of Truth de su álbum Bay Later. Algo de Stevie Wonder con su Part-Time Lover. Blondie viene con María y vamos con Cher y su fantástico Believe en esta FM. La número uno de los clásicos, la número uno de los Juernes. Siempre. Que fuera tu mejor enfermedad, hoy tendrías fiebre de Juernes FM.

La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. Ani Price, soy el clásico Herrera, disfrutamos al máximo, ella en la producción, yo en esta locución, en este acompañamiento que tengo, y muy bien acompañado, porque me están escribiendo a través de arroba la FM Medellín, me dan like por aquí a Heidi Johanna, por aquí tengo a Norma Cecilia, Junior Reza, Javier Echeverry, Blanca Tuberquia, por aquí tenemos también a Alice Jar, a Miguel Cune, que nicknames tienen ustedes, Helen por aquí está también, y Freddy Naray, un abrazo para ustedes que están ahí conectaditos con nosotros en este Juernes con Frankie Goes to Hollywood. Vamos a cerrar esta hora con Relax, algo de Caifanes con Fuera, y aquí está algo de Freestyle con Coro y su Fallen Angel, en el Juernes que más te gusta en la FM siempre.

indiscutiblemente la número uno de los clásicos. La música fuera tu mejor enfermedad, hoy tendrías fiebre de Juernes FM.